por tu culpa, nada más. Yo que todo te lo daba, me entregó, yo me entregaba, y me fuiste a engañar. Y es por eso que me embriago, es por eso que me embriago, porque te quiero olvidar. Perdón, Antonio. Tanto, tanto que me amabas, tanto, tanto me adorabas, y me fuiste a engañar. Vamos, si llego. Dice, y tomaré para olvidar, y tomaré para olvidar tu falso amor.